intención. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Sombrita, cuídame mucho. Lo que tengas que cuidar, cuando me moje hasta dentro, la sálmicos, y con mis cánticos entro sin práctica la táctica para causar catástrofes galácticas. No son metáforas, evado crítica, estrago lirical. Mi arrastra me arrastra en el desierto con los huesos débiles, y te cuento, mis llantos son de tómenos estériles, febriles melodramas de barbarie con contenidos varios. Estoy descifrando en braille sus códigos binarios. Les hablo de la constelación de Sagitario. A diario escapo del subyugo, lo mantengo constante con antelación pa' que en un futuro incierto se convierta en legendario. Yo me escapo de rosarios y milagros, en el momento perfecto estoy esperando el impacto. Vos prende el parlante que yo te lo redacto. Yo te lo redacto sin un poco de tacto. Nos quieren como insectos en sus telarañas. Son barras radiactivas, pesticidas no nos dañan. Yo cosecho buenas vibras aunque siempre en cizaña. Aunque siempre en cizaña se equivocan, voy a seguir rapeando aunque cosan mi boca con hilo rojo en este laberinto. La salida la encuentro siguiendo mi instinto animal loca del coco. Provoco paradoja temporal al fusionar estas hojas con la instrumental. Estoy buscando el origen de este malestar. Al meditar me siento interestelar, aunque no alcance palestela igual voy a escabiar hasta llegar a la luna de Babia, incendiar Babilonia y soltar la rabia que desde la cuna por los poros irradia. Somos los nadies, mezcla los naipes. Aprendí que la fortuna no está en tus Nikes, tampoco está en el oro. Yo soluciono todo con un libro, Fac Malboro. Ya con 20 y pico voy por un último strike. Aprendí que la fortuna no está en tus Nikes. No están los likes, no. No está en el hype, no. mientras me arrastro en el desierto. Con los huesos débiles te cuento, mis llantos son de todo menos estériles. Bueno, muchas gracias por la escucha. Lo primero fue... Gracias. Pídala para mi sombra. Una vidala muy hermosa de Atahualpa Yupanqui. Que la verdad, nada, es un placer interpretar inmenso. Y hubo un momento, bueno, mi conexión con la música principal fue a través del freestyle. Y hubo un momento en el que, estudiando, investigando, descubrí que nuestra expresión como folclórica más cercana al freestyle es la copla, la vidala, y nada, fue como ahí una apertura de cabeza y me encanta, y creo que representa lo que es melodrama. Y el segundo tema es un inédito que no está todavía disponible para escuchar, pero ya lo estará. Bueno, gracias, muy contenta y un poco nerviosa. Voy a invitar a mi hermana del alma, que es la única de la banda que siempre está ahí, a donde sea, Flor. Vamos a interpretar una canción que es así, la encuentran en YouTube, la grabamos en Música en la Fábrica, una productora lovense que nada, se encarga de registrar material de bandas tanto de Lobos como de toda la zona, así que los invito a buscarlos. Y bueno, vamos a ir con Hipólita, pero voy a tomar agua primero. Hola. No compro con la fama, prefiero ser cronopio, mentalmente inestable, como Tom Short. No compro con los tuyos, eso es algo obvio, no me interesan tus barras, que hablan de lo que no tenés. Ay, sacate el disfraz, estoy luchando por la paz. No me lastimes, solo porque podés, solo porque podés, solo porque podés. Sí, esta es la metamorfosis de una niña de seda, y lo que tenga que ser solo seda será esto que está acá para devolver. Creo que ya no me sirve llevarlo en la piel. Si mi alma clama calma, mi alma clama azúcar, mi alma clama calma porque de la paz disfruta. Si no tenés good vibes, mejor seguí tu ruta. Si no tenés goodbye, mejor goodbye. Hice mi mesis con el abismo que está aquí frente a mí. Con hilo rojo mis labios cosí, sacié mi sed con la savia de los árboles. Crecí en la guerra, hija de Ares, manejarás tu rabia. Los sabios no derraman sangre, sacié mi sed, moriré de pie como los árboles. Es mío el cinturón, no se lo doy a Heracles. De Glock no me hables, que vos no las tenés. Estoy luchando por la paz, no me lastimes, solo porque podés, sí. Solo porque podés, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente canción, tengo solamente dos canciones en Spotify porque soy una artista independiente muy aragana que no se encarga de distribuir su música como debería, hizo con material y contenido en redes y eso. Pero bueno, esta la encuentran en Spotify y se llama Visiones Paganas. Es una colaboración que hicimos con unos compas de La Plata. Y nada, espero que les guste. Niña enajenada del oxígeno terreno, del oxígeno terreno. Niña enajenada, niña enajenada, niña enajenada del oxígeno terreno. Niña enajenada del oxígeno terreno. Gritando bonsai, pequeña sombra de bonsai. Bueno, todo lo siento pleno cuando con un freestyle y una pista toco el cielo, me elevo como un sensei, pero peleo cual samurái si leo el panorama feo. Leo para no ser la ley, para encontrar la key que me acerque, sí, a lo que quiero, a lo que creo. Solamente hoy en día busco ser la chispa que incendia Alejandría. No me importa cómo luzco, el ego es una porquería. El verdadero lujo, compa, está en la poesía. Y pongo el punto caramelo al final de la oración. Florece y calaver, un festival en mi nación. Con el fuego que me cede, gitanas visiones. O a veces dan el compás, compartiendo sus pasiones. Acciones antes que palabras, loca como cabra. Escribo canciones, soy el equilibrio, soy mi gana de ser libre. Mientras tanto trato y trato de que todo vibre bien alto. Mi pana visioné, gitana visioné. Muchas gracias. Bueno, la siguiente canción que vamos a hacer es, creo que, mi favorita de todo el repertorio, que es una canción de Violeta Parra, una cantautora chilena, que para mí es la persona más rockera y rapera sin haberlo sido a su manera. Y nada, dice cosas muy interesantes y hace cosas muy interesantes, así que si no la conocen, escúchenla. Y bueno, esta canción es Maldigo del Alto Cielo. Nada, te invito, Flor, a que vuelvas. Muchas gracias por la escucha. Dale, ¿querés probarlo? A ver cómo se... Oh, sí. Oh, oh. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color. Yo lo maldigo de veras y la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque padezco un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano sincero. Maldigo profano y santo, grande será mi dolor. Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicantes. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. Grande será mi dolor. Sonando su vaca sobre un ritmo anglosajón, son el dolor es tanto mejor, lo vuelvo canción. No acepto su condición, de silencio y no acción. Puro fuego pa' mi pacha, hip hop y rebelión. Si soy la gota del sudor que cae por mi cara, si soy todo el dolor que agobia a mis hermanas, jamás permitiré que corten nuestras alas. Pasado triste, corazón de mi ala, son balas disparadas directo hacia tu espalda. Sangre coagulada en tierras indias derramadas. Ya no queda más nada, resistencia y memoria. Aprendimos a bailar brillando entre la escoria. Poca gloria y mucha honra, me persigue mi sombra. En un respeto mutuo ya los árboles me nombran. Me piden que no me esconda, que respire hondo, que mande todo al día y armo un buen quilombo. Muchas gracias por el amor. Bueno, ahora en un rato se pica, así que si quieren hacer un pogo, cosas así. Gracias, mi amor. Bueno, gracias. Si quieren escucharnos en formato banda, les invito el próximo 21 de septiembre al Rock al Parque en la Ciudad de Lobos. Alta Movida es sábado y domingo, nosotros tocamos el sábado. Nada, va a estar repiola, así que espero verles por ahí haciendo el aguante. Sí, vamos a seguir con un boom bap. Miro fijo al blanco con pupila dilatada. Estoy atada a una piradira casi incinerada. ¿Tienes algo que decirme? Mejor no digas nada. Que los dejo de cara si corrijo sus pavadas. No lo hago para agradar a tu negro paladar. En lo alto de la grada estoy charlando con la muerte. Me regalo un 333 para mi buena suerte. Y lo volví 666 de forma inconsciente. Y camino en el infierno con serpiente entre las piernas. Mientras ustedes hibernan en el asfalto caliente. Te adormecen con sus normas como cloroformo y con creces crecerá vorágine entre la peste. No moleste que me conformo con lo mío, aunque me cueste, convivo con mi lío. Coloreo recovecos vacíos y si muero será por el hastío que me causa sentir que vivo en vano. Como caricatura desenmascarar villanos, puede que los vicios se me vayan de las manos. Mantengo mi aura eterna cual solsticio de verano. Vi mi reflejo en los ojos de un perro siberiano. Y al ver tanto daño me llevó a volarme el cráneo. Casi ni me percato de cómo pasan los años. Yo soy la oveja terca que no encaja en el rebaño. Y cosecho buenas vibras aunque siembren en cizaña. Cuidado Cicerón que te apuñalan por la espalda. Por maña di confianza, obtuve traición. Esto no es un tema, es una premonición. Amarga y solitaria como un lobo estepario. Con el fuego mi instrumento pa' que ardan su rosario. Le cambié el final al cuento, era necesario. Yo misma vi que Ariadna se volvió minotauro. Y camina en el infierno con serpiente entre las piernas. Mientras ustedes hibernan en el asfalto caliente. Te adormecen con sus normas como cloroformo. Y con creces crecerá vorágine entre la peste. No moleste que me conformo con lo mío aunque me cueste. Convivo con mi lío, coloreo recovecos vacíos. Y si muero va a ser por lo mío. Va a ser por los míos. Va a ser por los míos. G. Ok. Wow. Muchas gracias. Gracias por todo nuevamente a la organización del festival, al sonido, a todos los que están presentes acá escuchando y bancando esto en este momento tan importante. Voy a seguir chill y después voy a decir lo que pienso. Vamos con Hija del Tiempo, que también lo encuentran en YouTube. Melodrama.wav son mis redes, porque me olvidé de decirlo. Si quieren ahí chusmear fechitas, escuchar, nada, ahí está toda la data. Vamos con Hija del Tiempo. Camino la ciudad enseñando los dientes, yo no dicen la verdad, pero tampoco mienten. Y yo que estoy acá con la carne transparente, tratando de sacar algo que contente a este coeficiente. Entre muros y lamento estoy por el cemento, caliente oscuro voy. No te miento, te lo juro, yo tampoco sé quién soy. Escarmiento en lo que tengo y aunque es poco te lo doy. Mientras escribo mi legado, carte pala y nefertari, elevo mis plegarias sobre terrenos desiertos. Esquivo salvaje animales sueltos en safari, llegando hasta Bulgaria, flotando sobre el mar negro. Ellos les construyen templo a puro chamullo. Sus dioses dan asco, a mi parecer. Sus voces dan razones por las que me destruyo, pero muero y renazco en cada atardecer, en cada amanecer, en cada atardecer. Muero y renazco en cada atardecer, en cada amanecer, en cada atardecer. Yo muero y renazco. Mírame a los ojos, conta el tiempo que perdiste. A mí que me la paso viendo estrellas que no existen. Ya a mí que estoy acá y siento el fuego que me embiste. Lo que antes me dolía me lo tomo como un chiste. Resistencia al dolor, existencia sin sabor. Soy la antítesis de todo lo que he aprendido y convertido en poesía. Acá la hija del tiempo escribiendo su elegía. Acá la hija del tiempo escribiendo su elegía. Calija del tiempo, escribiendo mientras una perra paz me está acechando. Todos mis fantasmas me están persiguiendo. No busco redención, pero la estoy consiguiendo. Y cuando se trata de almas, no compro ni vendo. El estruendo de un grito de paz con tu calor, mi Antártida interior se fue derritiendo. Estoy buscando una leve mejoría. Ganemos este juego, sí, fundemos Alejandría. ¿Será que el sol me mira todo el día? Pero solo la luna conoce mi agonía. Solo la luna conoce lo que es real. Acá la hija del tiempo escribiendo su elegía. Escribiendo mi legado, carte pala y nefertari. Elevo mis plegarias sobre terrenos desiertos. Esquivo salvaje animales sueltos en safari. Ellos no están dormidos, tampoco están despiertos, no. Muchas gracias. Bueno, ya estamos aproximándonos al final. El 8, pues. El 9 que se llama Manifiesto. ¿Te aparece? Sí. Bien, voy a necesitar de ¿cómo se dice? La intercambio con el público. Vamos a hacer un momento ahí interactivo. Porque nada, ya sabemos en la situación en la que nos encontramos y es necesario expresar lo que uno siente, piensa, cree y hay que enojarse. Esta canción se llama Manifiesto y va a haber un momento en el que yo voy a decirles Mani, Mani, ¿qué? Y ustedes me responden Mani, Manifiesto. ¿Hacemos la prueba? Mani, Mani, ¿qué? Mani, Manifiesto. Mani, Mani, ¿qué? Che, tomala ahí con toda la bronca que tengan adentro. Cuando quieran. DJ. Manifiesto, money, money, money, manifiesto, money, money, money, manifiesto, money, money, ¿qué? Money, money, no los escuché, manifiesto, money, money, money, manifiesto, money, money, money, manifiesto, money, money, ¿qué? Money, money, money, vos nace, crece con. Pero nunca te enamores, no cultives esa planta, aunque alivie tus dolores. No cuestiones nuestra Biblia, nuestros entes superiores. No crees nuevas paletas, adaptate a estos colores grises. Solo quedan esos matices, calles llenas de rostros que no parecen felices. Enfócate en avanzar, que no te importe a quién pises. Sánate solo y no muestres las cicatrices. Traiciona tus valores, no rías, tampoco llores. Compárate con los otros, siempre van a ser mejores. Enfócate en juntar plata que te llueva de a montones. No creas cuando dicen que ahueca corazones. Vive al margen, no en renglones. Repetí esos patrones. No hagas lío porque afuera tapan frío con cartones. En este ajedrez primero caen los peones. Pero me cago en sus dados, damas y señores. La poli no nos cuida, le dispara a los pibes. Por un par de porros como un narco te persiguen. Así es el sistema en el que se vive. Y no nos vamos a callar aunque todo esté en declive. Así que crío, despierta, que América Latina tiene sus venas abiertas. Va a entender lo que digo cuando cruces esa puerta y veas miles de madres llorando a sus hijas muertas. Ni una menos, che. Ni una menos. Y si me cruzo con un genio y me regala tres deseos, poder manifestar lo que veo y lo que creo. Que no corten mis alas, que no detengan mi vuelo. El mundo cambie su motor y sea el amor verdadero. Y si me cruzo con un genio y me regala tres deseos, poder manifestar lo que veo, lo que creo. Que no corten mis alas, que no detengan mi vuelo. El mundo cambie su motor y sea el amor verdadero. Ay, money, money, manifiesto. Money, money, money, manifiesto. Money, money. Money, manifiesto, money, money, ¿qué? Gracias. Nos vamos con la última. Gracias, nuevamente. La pasamos increíble. Y a seguir disfrutando, que todavía queda un montonazo. Retorcida como víbora, porque vivo rap. Porque vivo rap, retorcida como víbora, porque vivo rap. Porque vivo rap, retorcida como víbora, porque vivo rap. Con pavo llena la copa que yo pongo la poesía y la energía. Como un lamar para mutar las escamas entre tanta porquería. Si vinimos a despertar a toda tu jauría, estamos a la deriva con el ego extinto. El salir de la jaula como filosofía, éxodo de Ariana pa' escapar del laberinto. Mi método, mi metis el lolo. Enajené terreno, salido, pálido, por no escupir la flema, la serpiente emblema, tanta suciedad, cáncer, suciedad, problemas. Sácame estas cadenas y relojes de arena que caen con el viento y el tiempo no frena. Es esta pena multitudinaria, actitud binaria que siempre termina en guerra. Y pobre madre tierra, el orbe la terra. Y rápido se pasa la existencia etérea. Y cuántos se disfrazan en sus criterios. Y mi memoria ácida le corta el misterio. Oh, le corta el misterio. Oh, le corta el misterio. Kundalini viva, vibra libre en su camino. Con un fin y desativa, curo herida mi destino. Es esto que canto, reencarno en agapantos. Equilibrio en libra, curada de espanto. Por macro y micro empresas que lavan tu cabeza. Una con la naturaleza, alcanzo el séptimo chakra. Y descanso en la selva de mi propio verso. Chico en una de esas, me alcanza la barca. Y voy dejando mi marca, estoy dejando mi marca, estoy dejando mi marca, estoy. Oy, oy, oy. Porque vivo rap, ay. Porque vivo rap, ejercida como víbora. Porque vivo rap, ay. Thank you. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Nos vemos el 21 de septiembre en el Rock al Parque. Y nada, a seguir disfrutando. Fuerte el aplauso para las chicas de Melodrama. ¿Se puede uno más? ¿El último? Obvio. Uno más y esperamos a los reyes del ritmo, si quieren un ratito más, hacer bailar un poco la gente con la comparsa. Sí. Vamos. Bueno, vamos una con, más de las chicas. Vamos con A Lo Sumo y ese es el definitivo. Ese también lo encuentran en YouTube. Gracias. Vacío botellas para llenarlas con mensajes a ustedes, a otros, a mi propio rostro que cambia sus facciones con cada aprendizaje. Que ha llorado rock and roll es lacrimógeno, homenajeno a mí misma deshojando margaritas mientras carroñeros me ven como comida. Quieren mi carne magra para sus ritos, pero aunque no parezca, este cuerpo aún respira. Me inspira crujir el mambo, bajar de a poco con la cabeza rota de resacas y secuencias. Si te sacan la placa, te comen los mocos. Por plata baila el mono, no compra con la sapiencia. Qué incongruencia. Hay grumos en tus gramos y te mata la abstinencia. Y yo que casi por urgencia tinta derramo antes de que me dé sangre para que guarden registros de mi existencia. Rolling Stone, Breaking Away a Lo Sumo, con aire de grandeza no te va a comer el mundo. Rolling Stone, Breaking Away a Lo Sumo, ya no resto, multiplico humo, multiplico. Rolling Stone, Breaking Away a Lo Sumo, con aire de grandeza no te va a comer el mundo. Rolling Stone, Breaking Away a Lo Sumo, ya no resto. Ya no restan, no. Vos tan pistola en tu cintura, yo pintura así consola. La cultura un monumento a la yuta, el dedo del medio. Como el viento y la lluvia nos borraron como un fuego. Me perdí buscando el sol, terminé con ojos ciegos. Pero su resplandor latente en mis recuerdos. No me olvido de quién soy, no me olvido mis criterios. Aunque me quiten lo poco que tengo, yo soy a dónde voy. No soy de dónde vengo y me mantengo escribiendo sonámbula. Propia guerra civil como si fuese Antígona. Me cago en todo aquel que se postula. Todos te tratan como ratas y los acostumbras. Son sombras en el valle como cancerbero. Estado crítico, esquizo el mundo entero. A esta altura yo no pienso mover un dedo. Cien botellas vacías ando curando miedo. Rolling Stone, Breaking Away a Lo Sumo, con aire de grandeza no te va a comer el mundo. Rolling Stone, Breaking Away a Lo Sumo, ya no resto, multiplico humo, multiplico. Rolling Stone, Breaking Away a Lo Sumo, con aire de grandeza no te va a comer el mundo. Rolling Stone, Breaking Away a Lo Sumo, ya no resto. No. Gracias, inmensas. Nos fuimos.